Bueno, pues ya estamos aquí, un día más, un lunes más, con nuestro compañero Óscar Aranda para hablar de actualidad vizcaína. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon, oye, vamos a empezar con una iniciativa, vamos a ver si lo he leído bien, Piztu Bilbo Itzali MTV. MTV, sí, eso es. La semana pasada fue presentada la iniciativa, como has dicho, Piztu Bilbo y Challenge TV, con el objetivo pues de rechazar macroeventos como este, como esto de los premios MTV, que se va a hacer en noviembre en Bilbao y que va a ser un espectáculo pues grandioso de muchos artistas internacionales y demás, que lo hacen a través de... Bueno, hay una... el gobierno vasco, bueno, yo creo que es la Diputación, el Ayuntamiento, que han creado la marca turística, pues Euskadi Basque Country, y que, bueno, será, es impulsada por estas instituciones vascas. Y este evento de la MTV, bueno, que sería en noviembre, eso, y que traerá artistas internacionales, pues contará con la ayuda de 3 millones de dinero público, ¿no? Eso, pues parece ser que lo hicieron público, lo primero no querían decirlo, pero parece ser que bueno, pues al final ya lo tuvieron que decir, que 3 millones se van a... y que decían que era lo que habitualmente había que pagar, pues porque para que la gala de MTV pues fuese en tu territorio. Y esta iniciativa, Piztu Bilbao Itzali MTV, pues critica, porque lo ven como perjudicial para la ciudad, pues este tipo de eventos, destinados sobre todo para el turismo, porque articula en la ciudad desde un modelo basado, como dicen, pues en el consumo, la precariedad y la marginación de los sectores populares. Y quieren aprovechar estos eventos, como la gala MTV, pues, o las finales de rugby, que van a ser este fin de semana, o la Eurocopa del 2020, pues como simbólicas para denunciar el espacio urbano, pero sobre todo para poner en valor que todavía pues hay otro Bilbao popular, plural y dispuesto a proteger las calles. Y esta iniciativa, como primer acto de protesta, pues aprovechó la manifestación de la semana pasada en Bilbao, convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales, pues pasaría a la calle y socializar con los objetivos que se marca. Y bueno, pues a ver, imagino que seguirá dando pasos esta iniciativa y a ver pues qué tipo de respuesta genera en la población bilbaína. Y por cierto, hablando de esto de los grandes eventos como los de rugby, pues parece ser que cuando se hacen estos eventos, pues que las facilidades que estos eventos suelen tener muchas facilidades para que se organicen, ¿no? Como el año pasado comentábamos que se criticó pues un concierto, varios conciertos que se hacían en Bilbao la Vieja, una iniciativa que se llamaba Irian, ¿no? Y pues que tenía todo el beneplácito del ayuntamiento, incluso ni los técnicos de cultura, las técnicas de cultura municipales se habían enterado de lo que había, porque iba como más allá, y ahí pues era todo facilidades pues para hacer este tipo de cosas. Y por ejemplo, en las finales de rugby de este fin de semana, pues los bares van a tener 2 horas más, ¿no? El viernes y el sábado, e incluso se va a hacer una excepción a la ley de drogodependencias del gobierno vasco, y se tolerará más alcohol dentro del recinto de San Mamés. Dentro de San Mamés hay bares, y ahora pues parece ser que la venta de alcohol no está permitida. Igual antes y después del partido, sí, tampoco lo... Sí, no, 15 bien, minutos bueno, antes, una cosa así, es el todo sí. El lío este de... Sí, y ahora, pues, lo que van a hacer es tolerar más el alcohol, y porque antes dentro del cuando están jugando solamente está permitida el alcohol en la zona VIP. Eso también pues es otra excepción que hace la ley de drogodependencias, que eso también pues tiene tela, ¿no? Y entonces pues ahora van a poder servir alcohol eso pues 15 minutos antes y después, y que por aquello de como se esperan 100.000 personas aficionadas a rugby y se les supone que son grandes consumidores y consumidoras de cerveza, ¿no? Pues parece ser pues que van a hacer excepciones a la ley de drogodependencia. Me parece una cosa pues no sé, tremenda, ¿no? Sí. Que para estos eventos se hagan excepciones o no sé. Increíble. Sí, no, la verdad es que es muy llamativo, ¿eh? Dices, ¿para qué entonces apruebas una ley? No la apruebes, anda. No la apruebes. Claro, pero no hagas. Pero no hagas el ridículo una vez más. En fin, oye, Locomotorak, hablábamos además aquí la semana pasada de ello. Sí, y encima, bueno, pues solo comentar unas pinceladas, porque también en la entrevista que se le hizo a la gente de Locomotora está está colgada en la página web de la Letra Más Asturiana y Ratia, y ahí se puede consultar con sus protagonistas con de qué va esta iniciativa, y que es pues que ha nacido hace unos meses para proponer ideas de uso público de la estación de Atxuri, pues que va a quedar vacía a partir de septiembre de este año, porque ya cuando se inauguró la línea 3 de metro, pues simultáneamente los trenes que de Euskotren que iban a Donosti, bueno, ya Durango, ya los trenes de Euskotren, pues ya pasaron a la estación intermodal de San Nicolás, ¿no?, junto con la línea 3 de metro, que ahí es donde se conecta, y dejaron a Atxuri solo con los trenes que van a Bermeo. Y ahora, pues los trenes de Bermeo, eso, pues a partir de septiembre ya van a estar también en esta intermodal, entonces va a quedar la estación vacía, que es un edificio arquitectónicamente muy potente y antiguo, y bueno, pues las gentes de Atxuri, los vecinos y vecinas de Atxuri, pues están juntando para darle un uso público, ¿no? Ya sé, algunas propuestas ya hay sobre la mesa, y bueno, ya cuando tengan ya una propuesta pues o consensuado tal, pues imagino que se le harán llegar a, bueno, en este caso a ETS, ¿no?, que es la empresa que tendrá, ¿no?, Euskotrenbide Sareak, que es la que tendrá la propiedad de este edificio, y bueno, pues a ver qué. Porque claro, el ayuntamiento ya está pensando otro tipo de cosas para este edificio, y bueno, pues hay un concurso de ideas, ¿no? Pues a ver qué necesita el barrio y qué uso le podrían dar a la estación de Atxuri, pues cuando quedase vacía. Perfecto. Bueno, hablábamos además, como recordábamos nosotros la semana pasada, también directamente con ellos. Hablaremos luego también de este tema, pero bueno, consultas ciudadanas de Urescu este fin de semana pasado. Sí, pues este domingo han seguido realizándose consultas en varios sitios de Euskal Herria. En concreto en Vizcaya, pues han realizado en dos pueblos del Txorierri, el de Zama, donde ha habido una participación del 30%, en Zamudio el 24%, y en dos pueblos de las Encartaciones, Güeñes y Gordesola, que ha habido una participación del 20%. También en Igorre y en Aracaldo, con 27-25% de participación, y en Portugalete, que es uno de los pueblos con más población donde se ha celebrado este tipo de consultas, y aquí, pues bueno, pues como de las ciudades más grandes, pues aquí solo han votado el 8%, bueno, pero que son 3.389 votantes ha habido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y continúan ahora, pues será el asalto a las capitales. Yo creo que algunas capitales como Gasteiz lo han dejado como sí, a un lado. Donosti creo que es la que va, la primera capital que va a hacer yo creo que en noviembre. Y bueno, y el margen izquierda pues se está pensando, ¿no?, a ver, o imaginando cómo podría hacer la consulta, tanto en Bilbao como en poblaciones grandes de margen izquierda. Pues bueno, ya se irá bien. Ahí llega el gran reto, ¿no? Las grandes ciudades, en efecto. Bueno, seguimos en este caso con cientos de personas que rechazaban la variante sur ferroviaria en Baracaldo con una nutrida manifestación, ¿no? Sí, la plataforma Baracaldo Naturala pues era la convocante de esa manifestación, pues para mostrar su rechazo a la variante sur ferroviaria, una infraestructura pues que pretende, es con la que pretende sacar las mercancías del puerto de Bilbao a través de dos viaductos de gran tamaño sobre el barrio de Gorostiza y Castresana, que ya están bastante con toda la obra de la Supersur, que eran bastante dañados, y ahora pues esto va a ser como la puntilla, ¿no? Y en el comunicado leído pues apelaban al diálogo pues para encontrar alternativas mejores, y critican pues la falta de información que hay pues que hay sobre este proyecto. Y teníamos otra noticia más en Guernica, que en la gasta asamblada, se hacen llamar Agurre, pues ha ocupado un bloque entero de viviendas ahí justo en el centro del pueblo, al lado de la plaza del ayuntamiento, un edificio pues que llevaba vacío 23 años y al que han bautizado como Estena, y plantean esta ocupación como vivienda, además de generar un gasteche, biblioteca, un comedor popular, incluso pues tienen como un terreno para cultivar. Y hace dos semanas pues ya tuvieron la visita de la Chanza, que se dedicó pues a identificar a los que estaban allí, la gente que estaba allí, y un joven pues fue detenido por negarse a esta identificación. y bueno, y es un proyecto bastante potente que se suma a otro también potente con otras características, como es el proyecto de Astra, también de Guernica. Claro, ya, porque aquí lo que se pretende es dotar de viviendas, pues, para las personas que lo necesiten, pero dándole un carácter integral, pues, al uso de las viviendas de una manera comunal, autogestionada, y bueno, un poco pues en esa línea, ¿no? Y la verdad es que las fotos que hemos visto del edificio, pues un bloque de viviendas normal, con 5 o 6 plantas, y que abajo tiene incluso sus comercios, en los que hay comercios, y es todo el bloque, pues sabemos por qué, pero estaba todo el bloque vacío y está esta asamblada, pues la ha ocupado. Y en el centro de Guernica, además, o sea, tiene narices, que lleve 20 y tantos años un edificio de esas características vacío. Ya, o sea, y encima que el edificio no es que se vea que esté en mal estado y así, no es una vivienda normal, no sé cuántos años podrá tener, pero no sé, es una vivienda que no parece muy antigua, pero bueno. Bien, en fin. Bueno, ¿alguna cosita de agenda? Bien, pues dos cosas tenemos. Bueno, una muy grande, pues en el Icateneo, que en mayo hemos mirado las actividades que tiene pensado hacer en Icateneo, y hay un montón de actividades todo mayo, desde exposiciones, conciertos, charlas científicas. En Icateneo son muy dados a dar charlas científicas, que encima tienen un éxito tremendo y que se llena el local, esta vez dentro del programa Pinos Science. Y luego va a haber un ciclo también de talleres corpóreos para el autoconocimiento. También van a ser los encuentros de Gordipidea, que hacen todos los años. Bueno, que hay actividades casi todos los días aquí en este espacio que está en el muelle de Vieni del casco viejo. Y para más información, para saber todos los actos que se hacen aquí, pues en icateneo.eu, pues toda la información. Y luego, para acabar, este domingo hay una mendimarcha para conmemorar la batalla de Sollube, en la Guerra Civil, y que va a salir a las 9 de la mañana desde Bermeo. Una buena oportunidad, pues, para rememorar esta batalla y también pues pasar en el monte y pasar bien el día. Pues sí, la verdad. Bueno, pues ya sabéis que más notas de agenda a partir de mañana, que será, como siempre, en la dirección habitual, ¿no? lubakiagenda.net, a partir de mañana, a partir del mediodía, ya pues toda la información, todos los actos que hay entre semana y el fin de semana. Eso es. Óscar, gracias, hasta la próxima semana. Un saludo. Venga, hasta la próxima. Agur.